Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como todo, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades. Queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia, tenemos unos compañeros de la carrera de cine acá de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Y quisiera preguntarle qué los motivó a venir a la Radio Diferencia, seguramente por los antecedentes que ellos tienen de Radio Diferencia. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Vicente Javier. Cuéntanos, Vicente, ¿por qué están acá? Porque vinimos a hacer un trabajo, un encargo de la carrera de cine de la Universidad de Valparaíso. Y bueno, el contacto realmente fuiste tú, po. Sí. Fuiste tú con la Leslie Bell, que son compañeros de la Escuela de Bellarte. Oye, Vicente, pero ustedes, ¿qué les parece, digamos, esta idea de esta radio que funciona internada dentro del psiquiátrico, digamos? A ver, yo creo que puedo hablar por los tres en este caso, ¿sí? Porque es totalmente nuevo para mí, ya. Para nosotros. Hay, como lo que estábamos conversando afuera, hay distintos puntos donde se puede tocar el tema. O sea, da para hablar de muchas maneras, pues hay muchas capas de lectura. Entonces, eso creo que va a ser un trabajo interesante. Y la carrera de cine en la Universidad de Valparaíso, ¿cómo está? Porque no es una carrera tan antigua, digamos, tiene algunos años ya. La carrera, si no me equivoco, fue refundada en los 90, ¿no? ¿Qué año? El 2002. Bueno, el 2002 fue refundada, claro, porque se cerró en un momento por razones evidentes de la historia del país. Sí. Así que, eso. Ya, pues sean bienvenidos. Acá está Lely, compañera mía de carrera de la Escuela de Bellas Artes. Hola, sí, acá el compañero del Bellas Artes nos indicó en una clase allá, donde invitó también, vino María Paz, no sé si vino María Paz acá como invitada y nos contaba cómo fue el capítulo de ese día que fue la elección del presidente. Entonces ahí nos contaba también el gran personaje de Lois que queríamos conocer. Así que por eso apenas Vicente me dijo que tenía que hacer ese trabajo, yo quería que esta era una gran posibilidad para que grabara. Lois tiene fan club, por si acaso, si te quiere incluir. Sí, no, María Paz algo me contó de eso, sí. María Paz en la micro. Sí, le regalaste una lente blanco. Italiano. Ya, pues, chiquillos, sean bienvenidos. Nosotros estamos en este momento aprovechando todas las instancias que sean de difusión de la radio. Mientras más conocido nos hagamos, para nosotros mejor. Eso nos conviene porque por ahí pueden venir, digamos, ciertos proyectos, ciertas cosas que nosotros necesitamos. Yo decía un poema de amor. Bueno, lo dejo con Juan, que nos trae un poema. Adelante, Juan. Yo decía un poema de amor, dije a una niña que es muy bonita. Dice: yo desde que te conocí, amor, mi vida cambió. Eres tan linda. Tu pelo, tus manos, tu piel es tan hermosa que yo solo sentirte y saber de que seas feliz, mi vida está encantada. Ahora quiero decirte que te amo tanto, mi amor, mi vida, que la palabra amor tiene un nombre, pero el amor lo eres tú, porque eres tan bella, tan linda, mi amor. Ahora, con estas palabras quiero expresarte todo el amor que te siento, y si tú me quisieses solo un poco, yo sería feliz al amarte y decirte que eres tan bella, mi niña. Ya, estamos nuevamente acá en Radio Diferencia, amigos y amigas. Ahora lo voy a dejar con la compañera que que fue el motivo de inspiración para la teleserie La Sexóloga. Cuando dieron, no sé si algunos la habrán visto, parece que esa teleserie no llegó al final, no estoy seguro. Parece que la censuraron. Pero aquí no hay censura, así que lo dejamos con la sexóloga Mabel. Bueno, amigos, yo les voy a hablar sobre los problemas sexuales y los remedios para aquello. Cuando la mujer tiene falta de deseo sexual, frigidez, problemas de deseo, esos problemas se producen a veces por el estrés, por las preocupaciones. Y el remedio para ello, hay unas hierbas, está el ginkgo biloba, la hierbabuena, y unas pastillas peruanas que son muy buenas que se llaman Clímax. ¿Y esos son remedios naturales? Son remedios naturales, a base de hierbas, de plantas. También para el hombre, cuando tiene problemas, también hay remedio. Está el pingo-pingo, el clavo, el clavillo, y ese tipo de hierbas para combatir los problemas sexuales. ¿Qué opinas, Juan, al respecto de los remedios naturales para el problema sexual? Súper bien. Yo creo que todo lo que sirva para levantar al caído está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo si son remedios naturales. O sea, son a base de hierbas peruanas. Los remedios peruanos son famosos porque son muy buenos. ¿Sabías tú que tienen fama de ser muy buenos? Sí, la hierba, el clavo es conocida. El clavillo también. Sí, esa es conocida. Me gustaría probar el pingo pingo. ¿Cuánto sale ese? No sé, porque no he ido a averiguar el asunto de las hierbas. ¿Pero lo venden ahí en Independencia también? ¿En la misma farmacia, no? No, yo he visto que lo venden afuera del mayorista 10. Se coloca una señora a vender hierbas, pero no he visto el pingo pingo. Ah, es mayorista, sí. Afuera bueno, del... vamos a probar el pingo pingo. Aquí el hombre quiere probar el pingo pingo. Dice que no lo necesita. Bueno, ese era mi comentario al respecto. ¿Y qué pasó, Mabel, con el rompecatre? Mira, ese remedio es para los hombres. ¿Ah? Y yo le di a mi pololo, porque no estaba funcionando. Y ahora está bien, está como tuna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dio resultado? Así que funciona lo más bien, se lo recomiendo. ¿Podrías decir dónde lo venden? En Independencia. ¿Ya? ¿En qué Independencia? ¿Con qué calle? Pasada de una iglesia que hay por ahí al frente casi, no me acuerdo el nombre. ¿Las Heras? Independencia con Las Heras, no. Por si quieren comprarlo, pero el remedio es muy bueno, yo se los digo, funcionó a la mil maravilla, es muy bueno. O sea, también para las mujeres, para que le compren a los porólogos. Claro. ¿Ah? Sí, está bueno. No, pues el nombre científico es Erectol Rojo. Así se llama. Ahora quisiera dejarlos con Rodrigo, que me estaba diciendo recién de que la Evelyn Matei está haciendo sus movidas para quitarle voto a la candidata Michelle Bachelet. ¿Es así o no, Rodrigo? Bueno, es así y bueno, y está ocultando su pasado político. Hay que dejar en claro que ella votó por el sí en el plebiscito del 88, votó por Pinochet. Bueno, sí sé, pues, y Piñera votó por el no. Pero según él. Eso no se lo cree nadie. Claro, según él. No, pero... Pero la Evelyn, no sé, me encuentro con... O sea, le veo la cara. El otro día estaba una niña, una periodista, y dijo que ella era como bien... A ver, no me acuerdo las palabras que dijo, pero que era como bien... Oscura, sucia. ¿Ya? Sí, como corrupta, se tiene una cara así como de no da confianza para nada. Bueno, Evelyn Matei votó por el sí. También una periodista le preguntó por qué había votado por el sí. Se fue en pura evasiva, diciendo que ella sabía que iba a ganar el no y que ella creía que iba a ganar el no. Y incluso es más, dijo que quería que ganara el no, pero votó por el sí. O sea, es realmente increíble cómo trató de sacarse el los pillos, pero no pudo, incluso con su respuesta evasiva se desprestigió más su persona al haber reconocido que había votado por el sí. ¿Qué te parece a ti, Lois? Es natural en ella porque ella nunca va a dejar el clan de su funesto padre, que es Matei, el que fue capo de la FASH. El general Matei.

Esto parte también de algo que participó Radio Diferencia, lo que fue un proyecto de Jorge Aceituno, que hay un libro que se edita también la próxima semana que va a estar saliendo, que es con respecto a distinta gente relacionada con radio. Y ahí, aquí se tomaron fotos de la radio, aparece Roberto, Lois. ¿Tú te acuerdas cuando venimos? Bueno, ahí hay varias fotos que aparecen en este libro y que es un fondar de excelencia nacional, así que es un libro sumamente importante. Y lo que te comentaba yo también de la Feria de Guadalajara, es cierto eso, que la foto de Lois fue la foto oficial de la delegación chilena, así que eso yo creo que es un orgullo para toda la gente que lo conocemos y la gente de Radio Diferencia también. Yo creo que es como una persona que está expuesta ahí, estuvo expuesta en Guadalajara, los mexicanos lo escucharon porque había una grabación que se hizo de él, lo escucharon y vieron su foto, que están bien espectaculares las que le sacó Jorge Aceituno. Lo hice así como Antonio Banderas, ¿no? El Antonio Banderas da casi con unos años más, ¿no? Pero, matador, ¿verdad? Radio Diferencia tiene un potencial muy grande, puede ser muchas cosas, un canal de televisión, puede ser una página web, puede ser una radio de internet, muchas cosas que puede ser. Hoy en día los medios de comunicación han avanzado, yo creo que Radio Diferencia también es un ejemplo para muchos medios de comunicación, son admirados por otra gente, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que admira este proyecto. Y esto surge, esta invitación también surge justamente de eso, del interés que se tiene que Radio Diferencia participe, digamos, de este festival. No es una cosa así como, sería bueno que participen. No, si ellos quieren que ustedes participen y que se integren también a lo que es el Festival Internacional de Fotografía. Es difícil mantener, digamos, cualquier organización, no solamente usuarios del hospital psiquiátrico, sino cualquier organización que pase una cantidad de tiempo y siga funcionando, y sin medios de por medio, o sea, no medios, sino que sin ingresos de por medio, sin ingresos, o sea, hay gente que viene voluntariamente, y eso yo creo que en cualquier organización es sumamente difícil pasar un año, dos años, y con todas las problemáticas que pueden presentarse. Ustedes han enfrentado una serie de problemas también, tanto internos, externos, gente que se va, gente que vuelve, pero hay un núcleo que es bastante sólido aquí en Radio Diferencia y que trabaja constantemente, que salen varias radios de la región, y yo creo que eso es sumamente importante y hacer notar. O sea, Radio Diferencia en estos instantes es un referente para mucha gente. O sea, para las radios comunitarias es como una de las radios más importantes que hay en la región, eso sin lugar a dudas. Y lo importante también que sea desde este sitio, que es un sitio público, un hospital psiquiátrico además, y sobre todo en estos tiempos que nosotros hablamos de la exclusión y mucha gente comienza a hablar de lo que es la exclusión, pero aquí vemos que funciona, ¿no es cierto?, con todas las problemáticas que hay, problemáticas técnicas, todas las problemáticas que hemos, que de una u otra forma yo también he enfrentado con usted y sé de los problemas que tienen, pero de todas formas Radio Diferencia sigue al aire y está saliendo en distintos diales, y eso es como sumamente importante y hay que hacerlo notar, no tan solo para que ustedes se sientan orgullosos, sino que para la gente que está escuchando, que es sumamente difícil hacer esto, o sea, no es sencillo. No, por eso le digo yo, o sea, la cosa técnica es una, y eso tal vez siempre van a haber problemas, pero lo más importante es el material humano y la gente que participa en Radio Diferencia, gente que lleva muchos años. Yo he estado en distintas ocasiones con ustedes y hay un núcleo, por así decirlo, que es bastante férreo y que se ha mantenido y que hacen unos programas sumamente entretenidos. Me gusta escuchar Radio Diferencia cada vez que puedo. Lo escucho y creo que es como inspirador también para alguna gente que hace radio, ¿no es cierto? Y nosotros lo hemos conversado, gente que quiere hacerse loco muchas veces, ¿no es cierto? Y que es como sumamente fome lo que hacen, pero en cambio aquí tiene una cosa que no hay. No hacemos los locos, somos locos. Claro, justamente, eso iba a decir. Y no hay censura, que eso es sumamente importante también en los medios de comunicación, y sobre todo la autocensura, que yo creo que es lo más importante que tenemos, no tanto la censura externa, sino que cómo nosotros nos censuramos muchas veces frente a los medios. Y yo he escuchado unos comentarios que a veces son bastante descarnados, pero también bastante reales con respecto a lo que vivimos hoy en día. Entonces yo creo que Radio Diferencia, más allá de todo lo que uno pueda plantear, es una real alternativa en términos cuando uno escucha y quiere saber qué es lo que piensa la gente. Ustedes son realmente una voz autorizada y importante, y eso hay que hacerlo notar. O sea, no es un detalle menor lo que se está planteando acá. y además la participación, sí, yo creo que más es la inclusión, no es tanto un discurso, muchas veces hay que hacer, o sea, yo creo que lo que ustedes en estos instantes, el estar transmitiendo, mantenerse en el tiempo transmitiendo, porque eso es sumamente importante, los valida, años transmitiendo eso, los valida como un medio de comunicación, y eso es importante hacer notar, porque hay mucha gente que comienza con proyectos, se le acaba el fondar y no sigue. Por ejemplo, si no tiene los medios, ustedes son autosustentables, por decirlo así, y lo que es más importante, ustedes tienen interés en hacerlo y son un ejemplo. Por eso le decía yo, más allá, nosotros hemos conversado el tema de otras radios en otros países como la Colifata, ellos tienen una organización política detrás. Ustedes aquí, ustedes son los que mueven la radio, o sea, sin ustedes no existe, no hay un ente superior que maneja, no hay mecenas, no hay gente que administra, nada, ustedes son. Y eso yo creo que es lo más valorable de todo, que son ustedes la radio. Y el día que ustedes no quieren hacer más la radio, no va a existir la radio. Y eso es lo importante, y eso se ha mantenido. O sea, yo creo que esto es un ejemplo a seguir en otros hospitales psiquiátricos, y no tan solo como terapia, yo les digo eso, sino no es tan solo una cosa terapéutica, sino que también son un medio de comunicación, y eso es lo que tienen que valorar, que ustedes están transmitiendo, y tienen muchos seguidores, gente que los escucha, gente que sigue, que les gustan los comentarios del deporte, que les gustan los comentarios de la cultura en general, que les gustan los karaokes que se arman, hay una serie de cosas que son, y el acercamiento también a los problemas. Muchas veces uno de estos en los medios de comunicación no lo escucha, o no quieren escucharlo, porque no van a entrevistar a un paciente del hospital psiquiátrico, un periodista, porque no sabe qué puede suceder. Ustedes son un puente de salida en su emisora, la frecuencia FM del Bergantín Letelier. Uh-huh. Pero tenemos un gran valor que esté caído aquí, don Luis Bernal, que incluso tira a tía enferma. Uh-huh. Y grababa un programa el otro día. Ahora van temprano ustedes. Antes de tarde. A las 8 de la mañana. Sí, era hora de misa. Bueno, ese es un problema. Yo lo que creo, y así, no sé si esto va a salir al aire, pero creo que ustedes no deberían tener un horario mucho más importante si la roja que tienen en estos instantes. Y eso es algo que hay que tal vez conversarlo, discutirlo y pelearlo. Yo creo que ustedes en estos instantes se deben exigir ciertas cosas con respecto a Radio Diferencia. Ya no es tanto pedir, no es un proyecto que está así en pañales, vamos a ver qué funciona. Ustedes ya son una realidad, incluso que trasciende fronteras, porque mucha gente lo ve, estas entrevistas que salen, lo que salió en el diario, y claro, y piensa otras cosas, se imagina que aquí hay una infraestructura, que hay un medio que apoya, que el hospital está dando todo el apoyo. Entonces muchas veces uno, claro, aprovecha estas situaciones. Yo generalmente cuando hay como reuniones o cuando sale hacia afuera el hospital, siempre nombra Radio Diferencia, siempre dice, ah, tenemos a la gente de Radio Diferencia que colabora. Entonces se utiliza como moneda de imagen hacia afuera. Ustedes son una gran imagen del hospital psiquiátrico. Si el hospital psiquiátrico tiene algo que mostrar, es la hermosa vista y Radio Diferencia. Eso es como un sello postal. Claro. Demuestra las raíces, arraigado la radiodifusión chilena, cómo está interpretada en un hospital psiquiátrico y de qué manera abordan temas y conflictos y estilo. Y estilo. Estilo, el estilo Roberto Junico. Diferencia. El estilo de Roberto es único, yo lo he dicho así, que otro comentarista deportivo puede mezclar lo que es política y deporte. Sí. No existe, es que apacase es nada al lado tuyo, y eso es como, él intenta hacer eso, pero... Sí, pero es facho, sí, así que hay que tener cuidado. Bueno, esa es otra cosa que es sumamente importante acá, que es la tolerancia. Yo soy pluralista, don Ronald. Sí, yo lo sé, hemos conversado de política y todo, yo creo que eso es sumamente interesante, que aquí uno puede conversar y discutir. Yo he pasado tardes largas conversando distintos temas en este lugar y nunca existió una censura, y da lo mismo si es de izquierda, de derecha, de centro, el pensamiento siempre es respetado acá. Entonces eso ustedes tienen que valorarlo. En otros lugares no existe eso, hay ciertas radios que porque si piensa distinto no lo dejan transmitir en esa radio. Claro, yo creo que ustedes son un ejemplo, y eso más allá de que el hospital lo asuma o no lo asuma, que ese es el punto, que se asume como un discurso pero no se asume en los presupuestos, que es lo que debería hacer. Debería existir un presupuesto para Radio Diferencia, para la gente que trabaja, ustedes realizan un trabajo profesional, acá Luchito, antes Sergio, ¿no es cierto? Que es gente que invierte mucho tiempo, y más que invertir tiempo, invierte como muchos sueños, ganas, y que quieren que esto funcione. O sea, yo también siempre mi idea ha sido que la gente de Radio Diferencia pueda vivir de esto. Hay gente que trabaja en una radio, ¿no es cierto? Y le pagan. Ustedes, ¿por qué no pueden recibir un sueldo por lo que están haciendo, ¿no es cierto? Es un buen trabajo, un trabajo profesional, hay como todas las condicionantes para que esto sea así. Hay mucha gente que gana proyectos y gana millones, ¿no es cierto? Y la plata, ¿en qué se gasta? En nada, en tonteras muchas veces. Aquí es algo sumamente concreto, y que más allá de que una terapia, yo insisto en eso, porque terapéuticamente es muy bueno la radio, ¿no es cierto?, dentro del hospital, pero también profesionalmente, que es algo que hay que revisar, los medios de comunicación evolucionan constantemente, van transformando, se van cambiando, y Radio Diferencia es un ejemplo de eso, de una radio que se adapta a los tiempos, ¿no es cierto?, que es una radio amena, que es entretenida de escuchar, que provoca, no es una radio que uno pasa indiferente, hay gente que tal vez no le gusta, y escucha gente, no, que le repele Radio Diferencia, pero eso refleja lo que es nuestra sociedad solamente, que mucha gente no quiere escuchar ciertas cosas, quiere escuchar el discurso oficial, quiere escuchar el discurso bonito de alguien que le hable desde una perspectiva así, que hay 9 candidatos y eso, pero más allá de esto hay como realidades que se viven día a día, y la gente de Radio Diferencia representa no solamente al paciente psiquiátrico, como tú decías, representa al excluido en estos instantes en nuestro país, que es un país que cada vez excluye más gente. Este es un trabajo, lo que ustedes realizan es un trabajo, no es una terapia, yo insisto eso. Puede ser muy terapéutico, pero es un trabajo el que están realizando, y los trabajos son remunerados, y eso es lo que hay que tratar de luchar, de que Radio Diferencia sea reconocida por el hospital psiquiátrico, por el Departamento de Salud, por la alcaldía, por el intendente, que todo el mundo reconozca este proyecto, y no que es algo así como algo, un proyecto bonito que se está haciendo y parece que va a durar un poco, porque esto ya es una realidad, llevan desde el año 2005, mira, imagínate, 2005, es como, son 8 años, y además el hecho de ver gente joven acá significa también que hay un interés, o sea, las universidades, ¿no es cierto?, las universidades que mandan sus alumnos, no tan solo la gente que estudia psicología o psiquiatría, la gente que estudia la que estudia periodismo, la gente que estudia cine, la gente que estudia distintas carreras, le interesa venir acá y saber de qué se trata esto. Entonces, cumplen una labor, cumplen un rol, es un rol importante, digamos, este es como, sirve como un aula, como una sala de clase en estos instantes. Entonces, eso hay que valorarlo y lo tiene que valorar la autoridad. No ustedes, porque ustedes yo creo que ya lo valoran, pero la autoridad sí debe, y ese debe existir un reconocimiento en estos instantes, tanto del hospital como del servicio de salud, como la instancia que sea, pero alguien debe reconocerlo, decir, sí, Radio Diferencia es un medio de comunicación que merece que la gente que participa ahí tenga una remuneración. Eso para mí es fundamental, y esa es una lucha, más allá de, porque ustedes ya han logrado estar en distintos medios de comunicación transmitiendo las ondas de Radio Diferencia. Ahora la pelea que debe dar Radio Diferencia es que se le reconozca como tal, como un medio de comunicación, y que es importante y que tiene muchos seguidores, más que alguna gente que tiene auspiciadores y que le están pagando. Si era un rating, yo creo que Radio Diferencia sería un programa muy escuchado. Y eso a mí se los digo porque converso con gente. Entonces, no pasa indiferente. No es que yo no sé, la gran mayoría de la gente sabe que es Radio. Para Virgilio, Patato, Julito y al gran Babá Quiñones, si puedes. Para ser rumbero tú tienes que haber llorado. Para ser rumbero tú tienes que haber vivido, tú tienes que haber soñado y haber reído. Para ser rumbero tienes que sentir por dentro emociones dulces que agiten tu sentimiento. Si no naciste con clave, entonces no eres rumbero. Podrás cantar con sentido, podrás tener buena voz, pero ser rumbero nunca, si te falta corazón. Para ser rumbero tienes que amar a la gente y tener el alma tan clara cual sol de oriente. Tú tienes que ser sincero y entonces serás rumbero. Primero que haber si reído, quieres ser rumbero, tienes que...